5 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con un evento que va a llegar. Acaban de escuchar la cuña publicitaria que estamos emitiendo aquí en Radio Ubrique. Se trata de la primera exhibición benéfica de unidades caninas policiales Ciudad de Ubrique, que va a tener lugar el sábado 4 de julio aquí en nuestra localidad, como decimos, en la, o como han podido escuchar, en la Plaza de Toros de nuestra población. Además, un evento benéfico a favor de la asociación Vamos Juntos de Ubrique y además en apoyo a Juan Cadenas, al policía local Juan Cadenas, como saben, víctima de una brutal agresión en Puerto Serrano. Y bueno, pues una persona muy ligada a Ubrique, su familia, y bueno, pues como decimos, también en apoyo a este agente de la policía local que fue herido en acto de servicio, pues también, por supuesto, este evento, que va a llegar el día 4 de julio. Nosotros queríamos anticiparlo porque además hay una fila cero que se encuentra en CaixaBank, por tanto en la Caixa, donde pueden acercarse aquellas personas que a lo mejor no puedan acudir ese día. Y para los que puedan acudir, pues también hay venta anticipada de entradas. O sea que vamos a dar todos los detalles durante los próximos instantes. Y por eso, bueno, pues como integrante de lo que es la organización, uno de los impulsores de este evento, tenemos con nosotros a Juan de Dios Ruiz, que además es agente, como saben, de la policía local de Ubrique. Juan de Dios, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos además a hablar enseguida con Francisco Javier Rodríguez, que es vicepresidente de la Asociación de Unidades Caninas Policiales. Se trata de AUCAPOL, un colectivo que aúna a lo que son las diferentes unidades caninas, sobre todo son de Andalucía y de Extremadura, y que son las que van a protagonizar esta exhibición benéfica que, Juan de Dios, si te parece, para comenzar un poco cómo surge la idea. Bueno, pues hay un compañero en Algodonales que a través del cual, que está integrado en la asociación esta, recibe una llamada telefónica y se me comenta que tenían la intención de hacer un evento en homenaje al compañero Juan y que estaban pensando en hacerlo en Ubrique, ya que él reside aquí y demás. Entonces, al ponerse en contacto conmigo, pues necesitaba la colaboración de alguien por aquí que se pudiera mover y demás, y sobre todo que le concretara una primera entrevista con el alcalde, en ese momento Manolo Toro, actual alcalde en funciones. Ellos me piden un día en concreto y una hora, yo hablo con él, no pone objeción ninguna y se convoca la reunión. Ellos se entrevistan, tanto el compañero del Cuervo como Emilio, el de Algodonales, y yo, con el alcalde, al que se le solicita, pues, que si hay alguna posibilidad de llevar a cabo este evento en la Plaza de Toros, concretamente, ya que es uno de los recintos que tenemos en la localidad con mayor número de plazas, para así poder ocupar mientras más plazas mejor, ya que los beneficios van a favor de la asociación de Vamos Juntos. Y la Plaza de Toro creo que cuenta con unas 3.400 plazas en concreto. Se habla con él, se convoca la reunión y, bueno, ellos exponen qué es lo que necesitan y qué es lo que no necesitan y la fecha en concreto que se pretendía hacer para que no coincidiera con otros eventos y demás, y a raíz de ahí pues sale el cartel. Adelante con la fecha que estáis comentando, es el sábado día 4 de julio de 2015 a las 8:30 de la tarde. Es la primera vez, ¿no?, que un evento de este tipo, una exhibición de este tipo, se va a desarrollar en nuestra localidad, digo, en lo que se refiere a unidades caninas policiales, ¿no? Sí, efectivamente. Ellos, ahora el compañero que va a entrar en antena, os explicará un poco más el tema de ellos, porque son los que llevan la asociación esta. Pero bueno, en Ubrique concretamente es la primera exhibición, no obstante ellos están haciendo exhibiciones por parte de Andalucía, Extremadura y el resto de España. Y habían pensado eso, que como no se había dado ninguna exhibición aquí en Ubrique sobre el tema de adiestramiento y trabajo de perros caninos, pues se desplazan a Ubrique con esa intención de que se conozca el trabajo que hacen estos perros y demás. Y además, ya decimos, todo ello con ese trasfondo benéfico y de apoyo y por tanto una cita ineludible que tenemos que, bueno, pues apoyar entre todos, si no físicamente porque no se puede estar, decíamos, sobre todo, ¿no? Lo importante es acudir ese día, pero también incluso con una fila cero, con un número de cuenta en la Caixa, vamos, el banco de la Caixa, en CaixaBank. Exactamente, sí. Se podrá ver, porque así está expuesto en los carteles y lo estáis comentando a través de las cuñas publicitarias, de que la venta anticipada es de un euro, vamos, que prácticamente es nada, ¿no? Porque no hay un afán de lo único que se trata es de intentar llenar la Plaza de Toros con 3.400 personas aproximadamente, que es el aforo que tiene. Y bueno, todas aquellas personas que no se puedan desplazar o por cualquier circunstancia no puedan asistir a ese día al evento, pues efectivamente existe una fila cero con el número de cuenta que está puesto en los carteles y que asimismo se puede hacer llegar a través de la oficina de turismo, en la cual van a contar en el transcurso de la mañana con el cartel y donde también van a poseer el número de cuenta para que aquella persona que quiera hacer el ingreso pues lo pueda hacer tranquilamente sin necesidad de tener que desplazarse a ningún otro sitio. Nosotros vamos a dar el número, aunque comprendemos que es complicado, lo suyo incluso no creo que haya problemas si vamos a la Caixa, pues evidentemente, y preguntamos por la cuenta de esta exhibición benéfica, seguramente, está claro, no van a tener ningún problema y sabrán cuál es el número de cuenta exactamente, pero bueno, por si acaso lo damos para aquella persona que quiera tomar nota, 2100-8595-72 y después 01000-38352. Se trata de una cuenta en CaixaBank, así que si preguntan por esa fila cero, ese número de cuenta, bueno, pues no habrá ningún problema. Y escuchan ya de fondo un sonido porque tenemos pinchada la llamada en concreto con, como les habíamos anticipado, Francisco Javier Rodríguez, que es el vicepresidente de la asociación que va, como decimos, a protagonizar esa exhibición benéfica de unidades caninas este día, el 4 de julio, en nuestra localidad. Se trata del vicepresidente de esta asociación de unidades caninas de la policía local. Y bueno, pues antes que nada saludarle. Francisco Javier, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, vais a organizar este evento de cara al día 4 de julio. Además de lo que son los aspectos organizativos, queríamos conocer, por supuesto, en qué consiste esta asociación que, si no me equivoco, tiene unos 3 años de vida, ¿no? Pues sí, bueno, buenas tardes ante todo y dar las gracias por la oportunidad que nos brindáis de llegar a la audiencia. Y si es una asociación, pues que si bien es nueva, pero la verdad es que muy bien avenida porque, bueno, está integrada en toda su dimensión por los policías locales, que somos amantes, entre amantes y locos del mundo del perro, y que además, bueno, pues que hemos tenido la hombría de dar ese paso adelante y de introducir dentro de las policías locales lo que son los servicios cinológicos, pues que ya tenía otros cuerpos como es policía y guardia civil y el ejército, pues que ya lleva muchos años. Nosotros, bueno, pues sí, éramos una serie de, como ya digo, de amantes del perro que de forma cada uno como ha podido, pues sobre todo autodidacta, pues sí, que nos dedicábamos al mundo del perro y dimos ese paso de introducir ya el perro en las policías locales como instrumento de trabajo diario y que, bueno, pues que todos sabemos que la unión hace la fuerza y, bueno, pues llegó un momento en que los pocos que éramos, pues decidimos pues que esto, pues que había que difundirlo un poco, que había que crear muchas más unidades caninas en las policías locales y que además, bueno, pues nos negábamos a que todo el mundo pues pasara el sinsabor de los caminos que nosotros hemos pasado a la hora de poder formarnos, ¿no? Empezamos como una asociación pues para defender un poco los intereses ante la administración. Y después, bueno, pues ya sí nos hemos dedicado al tema de la formación. No obstante, ya hemos dado durante 2 años el curso de guías caninos en la Escuela de Seguridad Pública, con lo cual, pues sí, que bajo el auspicio de la asociación y con la Consejería de Gobernación, a través de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, se han formado ya 40 guías caninos nuevos que tenemos repartidos por todas las provincias andaluzas. Y después, bueno, pues como no podía ser de otra manera, era un algo inherente a los cuerpos de policía locales, que era el tema de la solidaridad, ¿no? Y ese, pues, no es el aspecto que, pues, que hoy día nos reúne, y es el darle el apoyo y el abrazo incondicional a nuestro compañero Juan por la situación tan difícil que sabemos que está pasando, pues, a raíz de los hechos que tuvieron que ocurrieron en Puerto Serrano, y aprovechando, pues, que se le da ese homenaje, ese arropamiento y, en definitiva, esa calidez del trato humano de un compañero con otro policía, que incluso muchos de los que vamos, pues, yo no es mi caso, pero sí muchos de los que van no lo conocen siquiera, pero sí que la solidaridad en el ámbito policial sí es importante, y tuvimos a bien, pues, hacerlo con un espectáculo del trabajo que hacemos a diario, y para ello, pues, se decidió, bueno, pues, contar, entre otras cosas, pues, con el Ayuntamiento de Ubrique, porque era donde Juan, pues, reside, donde se podía sentir mucho más arropado, y de contar, bueno, pues, con la policía también de Ubrique, que nos echa una mano en esta labor que tiene, no es fácil, y, bueno, pues, todo eso, pues, ha ido cogiendo un poco de cuerpo, y ya, pues, se pensó que también, pues, que había que colaborar con las asociaciones del municipio de Ubrique, a fin de que, bueno, pues, de que también la se viene representada, ¿no? Y se escogió, pues, la asociación que tenía en el cartel, que Caminamos Juntos. Nos vamos caminando, creo que es, no me... O sea, no, vamos juntos. Vamos juntos, eso, vamos juntos. Y, bueno, pues, ese es el recorrido un poco que hasta ese día 4, ya, pues, tenemos los carteles en la calle, está, pues, prácticamente todo, y a la extensa, bueno, pues, de que el día 4 el pueblo de Ubrique responda como sabemos que va a responder, porque no hay mayor duda, y que, bueno, pues, que Juan se vea arropado y que además, bueno, pues, que haya unos fondos, que se recuperen una serie de fondos que se puedan destinar a esta asociación a fin de paliar, pues, también la situación que ellos defienden día a día. Hay que decir sobre lo que es esta asociación, que contáis con unidades caninas como integrantes de este colectivo de toda Andalucía y también de Extremadura, sobre todo, ¿no? De Extremadura también, porque, bueno, también por cercanía, pues también hay muchos integrantes que coincidimos en esos primeros cursos, en ese embrión, y la verdad, bueno, pues que sí también nos ayudamos juntos en el plano formativo, y sí forman parte, incluso, bueno, puedo decir también que incluso el presidente es el coordinador técnico de la unidad canina de la Policía Local de Burgos, o sea que no solo es a nivel andaluz, a nivel de Extremadura, a nivel nacional, y sí que la mayor representatividad, pues sí es verdad que la tiene Andalucía, e incluso, bueno, puedo decir que también guías caninos de Ceuta, de Melilla, también de Murcia, de Andalucía también hay un montón, o sea que prácticamente todo aquel que ha visto, ¿no?, que se le puede ayudar en algún momento, desde que se le pasa por la imaginación aquello de formar una unidad canina para su municipio, pues, bueno, pues nosotros le asesoramos incluso en el tema aspectos legales, a la hora de un poco de que el político de su beneplácito, a la hora de crear este tipo de unidades caninas, a la hora de establecer protocolos de colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, como policía local, hay como policía nacional o área civil, después todo el tipo de documentación desde que se crea la unidad canina, se establece dentro de la RPT o del organigrama dentro del ayuntamiento, los servicios, las primeras exhibiciones, los primeros trabajos que se hacen en cada uno de los municipios, en fin, todo eso. Pues la verdad es que es un camino que, como ya lo he dicho, algunos lo hemos pasado de manera tortuosa, y lo que no queremos es que, bueno, pues que las policías locales, pues, tengan que sufrir, por decirlo de alguna manera, este camino, sino que se encuentren todo tipo de facilidades, y defendemos, bueno, pues que el perro es una herramienta fundamental en cuanto al mundo de la prevención y del seguimiento del pequeño tráfico de drogas, lo que conocemos como menudeo. Está demostrado que es un instrumento, pues, que, bueno, puede quitar muchas sustancias estupefacientes de la sociedad, de la calle, como nosotros le decimos, y la verdad es que, bueno, pues que poco a poco se va consolidando, y la verdad es que, bueno, pues que en tres años de asociación que llevamos, los éxitos, pues creo que son palpables, ¿no? Sobre todo se utiliza, ¿no?, para eso mismo, ¿no?, para la detección de estupefacientes, ¿no? Para la detección y sobre todo también para la prevención. Se hacen muchas exhibiciones en colegios, en institutos, que los chavales vean que el perro prácticamente es infalible. Con lo cual, bueno, pues eso sí ya ayuda a que el pequeño mismo dedo no se lleve encima, a que no se consuma en la calle, porque sabe que en cualquier momento pues la policía local pues puede aparecer con los 2-3 perros que tienen cada una de las caminas y, bueno, para hacer registro las botellonas, la entrada de los conciertos, la salida de los institutos, la entrada y salida de ferias, de aglomeraciones de público joven en los parques. En definitiva, bueno, pues por ser una de los cuerpos y fuerzas de seguridad que estamos más cercanos en el día a día de los municipios, pues sí saben que en cualquier momento pues se puede establecer cualquier tipo de control de este tipo de sustancias. Y la verdad, pues bueno, que disuade bastante de lo que es el tráfico y sobre todo el consumo en la vía pública. ¿Trabajáis sobre todo con pastores alemanes? Trabajamos en principio pastor belga malinois. Lo que pasa es que es una raza que quizás pues no se conozca tanto a lo mejor como el pastor alemán. Pero sí hay pastor belga malinois en su mayoría. También hay pastores alemanes, hay gente que también está empezando a trabajar con pastores holandeses, pastores alemanes de trabajo de línea checa y algunos pues ya más románticos, pues sí tenemos, por ejemplo, como es mi caso, tengo uno de ellos, que es un perro de agua tan conocido en vuestra ciudad de Ubrique. Lo que te iba a comentar, ¿no? Que aquí desde luego... Tan conocido en vuestra ciudad de Ubrique, que además pues yo he conocido pues porque también en mi afición al mundo del perro de agua pues conozco bastante Ubrique. Y lo que sí es verdad, bueno, pues que tengo muchas ganas, para mí era una satisfacción, sobre todo el salir a la exhibición y, bueno, y el sacar, pues, un perro de agua que, en definitiva, yo sé que cuando lo vean en Ubrique, pues va a decir, bueno, pues mira, pues tenemos representado nuestro gran perro de agua en este mundillo también de las policías locales, ¿no? Ahí, anualmente, ¿no? Aquí en Ubrique, exhibiciones del perro de agua y cada 4 años incluso. He estado en varios. ¿Has participado? He estado en varias ocasiones. Pero claro, ya verlo, como yo digo, con esa seriedad que se invita, porque van con un peto que pone policía y trabajando con alguien de uniforme y en un aspecto un poco ya más serio. Y la verdad que yo creo que al pueblo de Ubrique le va a gustar cuando vea su raza que tanto y tan bien defiende, pues que la vea que tiene su sitio y que además, bueno, pues yo soy uno de los principales luchadores en que siga esa raza teniendo su parcela de trabajo dentro de las policías locales, ¿no? Dentro de, ¿no?, de lo que es ese objetivo de la concienciación, lo cierto es que realizáis, como comentabas, ¿no?, multitud de actividades de este tipo de exhibiciones para las personas, ¿no?, que estén pensando en acudir a ese día, a ese evento. ¿Qué les podemos anticipar? ¿En qué consiste este tipo de exhibiciones? Bueno, pues la exhibición en principio pues hará algunos ejercicios de obediencia, porque queremos que la gente pueda ver cómo los perros pues se adiestran, que dan todo el procedimiento. Sobre todo, una de las cosas que siempre nosotros luchamos mucho es que le quede claro al público de que no se le da droga a los perros para adiestrarlos, ni prototipos que podemos escuchar por ahí de que son mitos y leyendas urbanas, que no es así. Y que además no solo eso, sino bueno, pues que vean pues que se la diestra desde el cariño y desde el juego, ¿no? Entonces pues se van a hacer ejercicio pues desde el momento uno que se coge un perro, o por qué se decide que este perro puede ser un perro detector de droga o no puede ser detector de droga. Y después, bueno, pues iremos pasando por los distintos estadios y los distintos ejercicios que se hacen a lo largo del adiestramiento del perro. Y para finalizar, bueno, pues ya entonces pues, se harán ejercicios reales, tales pues, como búsqueda en persona, búsqueda en vehículo, tanto en interior como en exterior, búsqueda en parques, jardines o zonas de grandes áreas y botellonas. Después se verá también pues la parte un poco quizá más llamativa para la gente, para que vea que el perro de defensa y ataque, y veremos, bueno, pues cómo se puede utilizar el perro para perseguir delincuentes, para detener a los delincuentes y para que incluso, bueno, pues los custodios mismos contra nosotros pues estamos registrándolo, pues estamos pasando los antecedentes a la central para que nos diga quién es la persona a la cual estamos registrando. Y se van a hacer, bueno, pues todos y cada uno de los ejercicios que se hacen día a día, pues por parte de las policías locales. Uh-huh. Entiende que nuestra intención es dejar un gran sabor de boca en Ubrique, y que yo creo, bueno, pues que de aquí animo al personal a que acuda, porque es más que un espectáculo, o sea, que es una labor de trabajo diario, y lo que se hace, bueno, pues es resumir un poco lo que hacemos a diario y lo que hacen no ya nosotros, sino lo que hacen los perros, que en definitiva son los grandes protagonistas, ¿no? Uh-huh. En definitiva, como señala, ¿no?, el papel también tan importante que tienen en esas funciones de colaboración con vosotros, ¿no?, en vuestra labor diaria. Y también en el caso, conocemos, ¿no?, de la Policía Nacional, de Guardia Civil, bueno, pues también de los cuerpos de la policía local. Es un compañero más. La verdad es que yo creo que se resume con esa frase, es un compañero más. De hecho, no sé si como detalle puede servir, pero por ejemplo en la plantilla donde yo trabajo, pues tienen su número de policía como un policía más dentro de la plantilla, porque además así aparecen reflejados dentro de las diligencias judiciales y de todo. O sea, que el perro también está identificado en cuanto a todo el trabajo que desarrolla día a día. Con lo cual, muchas veces, pues a lo mejor, sobre todo los institutos donde se hace mucha labor de prevención y de persecución del tema de sustancias estupefacientes y del consumo, la verdad es que muchas veces el nombre del policía no le suena a nadie, pero los perros en los pueblos donde trabajan pues son súper famosos. O sea que os puedo decir que en mi pueblo el nombre de los tres perros que tengo para trabajar en la calle, bueno, pues son prácticamente ciudadanos del municipio, y al revés, bueno, pues todo el nombre tiene un cierto aprecio, cariño y sobre todo respeto por el trabajo que realizan diario. Francisco Javier Rodríguez, como decíamos, es vicepresidente de esta asociación, pero él es además, igual que el resto de integrantes, ¿no?, sois agentes de la policía local, por ejemplo tú, en tu caso, de la Puebla de Cazalla, ¿no?, en Sevilla. Sí, yo soy el jefe de la policía local de la Puebla de Cazalla. ¿Cómo surge, cómo puede surgir una unidad canina en una población? Como nos comentaba al principio, tiene que ser algo impulsado desde la propia policía local, pero también desde lo que es el ámbito político y, por tanto, las autoridades, el ayuntamiento, ¿no?, de cada población, ¿no? Hombre, fundamentalmente, para el modelo que nosotros defendemos, fundamentalmente es encontrar, como ya he dicho antes, alguien dentro de la plantilla que sea policía y que sea enamorado del mundo del perro. Eso es básico. Si no nos gusta el mundo del perro, posiblemente tendremos buenos resultados, porque este es un mundillo sacrificado, que sale muchas horas de entrenamiento al perro, el perro casi entrena a diario, y la verdad es que, bueno, pues no llegamos a tener éxito si no te gusta, porque esto no es una motocicleta que le dan nueva a un policía, o un arma nueva que le dan, o un metilómetro que le dan. Esto es una herramienta que le tiene que gustar. Y después nosotros también propugnamos un modelo dentro de las policías locales, y es que en la inmensa mayoría los perros viven con nosotros, por eso es aquello de que le guste a uno. O sea, que el perro vive en casa, mi perro vive en casa conmigo, con mi familia. Entonces, bueno, pues no es diferencia de otros cuerpos que tienen instalaciones y que hay menos trato directo con el animal. Nosotros, pues bueno, pues el animal prácticamente es propiedad, y pues en esto de lo que hemos iniciado unidades caninas, pues el perro era nuestro, lo adiestramos nosotros, y después es cuando se le hace vivo al ayuntamiento, mediante un convenio de colaboración, pues se hace vivo el perro al ayuntamiento, a fin de que, bueno, pues que no haya ningún tipo de gastos y que no haya. Entonces, en la mayoría de las policías locales, los comienzos son así. Tú te tienes que presentar con un perro que sea de tu propiedad, que esté adiestrado, y entonces, bueno, pues el ayuntamiento se le cede, y entonces cuando empieza ya el embrión de crear una unidad canina, porque bueno, está viendo que tiene un añadido que tú traes, y pues donde se puede empezar ya a trabajar con ese animal, pasando ya por los trámites simplemente legales. Pero ese es el camino que yo os decía al principio, de que, bueno, de que mucho hemos sufrido, o sea, que tenemos una idiosincrasia, una forma de funcionar distinta a otros cuerpos. Y si es verdad, bueno, pues que ponemos mucho más de nuestra parte. Y ese, pues, prácticamente es el camino que nosotros queremos facilitar a los compañeros. Uh-huh. Con el simple hecho de que te guste, pues bueno, pues probaremos si tu perro sirve o no sirve, puede ser perro detector. Y si no, pues entre todos te buscaremos uno. Y una vez que tengas uno, pues pedirás el participar ya en el curso oficial en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, que te da tu título, y una vez que tengas tu título, en el cual durante esos 6 meses tú terminas con el perro adiestrado, entonces tú ya estás apto para salir a la calle. Y entonces cuando ya se inician los trámites con el ayuntamiento a la hora de que cree esa unidad dentro de la policía local, a nivel de RPT, de jerarquía, etcétera, dentro de lo que es la organización laboral pura y dura de la policía del municipio. Y bueno, pues ya simplemente los primeros días, pues si acaso, pues si algún compañero que se puede desplazar de los más antiguos, a la hora de establecer protocolos de actuación o los primeros días. Pero ya poco más, porque bueno, todo eso, detalles se van puliendo en el curso, y en el curso, bueno, pues se da todo lo que es de aspectos legales, de actuaciones, protocolos, pero bueno, siempre pues se le echa una mano al compañero nuevo para que esta andadura, bueno, pues que surja con buen pie y que además bueno, tenga buenos cimientos. Unidades caninas que hay desde en grandes ciudades, estoy viendo por aquí, por ejemplo, ¿no? Como integrante además de vuestra asociación, desde Burgos, como decíamos antes, hasta, no sé, Granada, Burgos, Córdoba, Torremolinos, Córdoba, o hasta pequeñas localidades también. Hasta pequeñas localidades de 2.000 habitantes, 3.000, como puede ser el Cuervo de Sevilla, por ejemplo. O sea que son, como decimos, unidades que bueno, pues surgen, ya decimos, en diferentes poblaciones, también grandes ciudades, evidentemente, pero también poblaciones pequeñas. Y bueno, pues una asociación que, insistimos, va a estar acompañándonos a través de diferentes integrantes en esa exhibición benéfica que tendrá lugar el próximo día 4 de julio a partir de las 8:30 de la tarde. Como te comentamos, con nosotros está también aquí Juan de Dios Ruiz, compañero tuyo aquí de la Policía Local de Ubrique. Juan de Dios, no sé si algo que comentarle a Francisco Javier. Nada, vamos, yo agradecerle que haya entrado en antena, porque bueno, había un compañero que era el que en principio tenía previsto, pero por cuestiones familiares no ha podido, y agradecerle pues que se haya prestado a entrar en antena, a explicar el tema y demás, y bueno, pues que aquí, desde aquí, cualquier cosa que necesite y demás, pues a su entera disposición, como compañero y demás. Pues muy bien, muchas gracias, y lo que sí, que se ha hecho todo con mucha ilusión, y bueno, pues está ahí la doble vertiente esa de arropar y de darle ese empujón a Juan, el padre pues está pasando por un mal rato. Y bueno, pues nos queda también la parte social que hemos dicho de la asociación esta. Y bueno, pues yo creo que con una cosa pues estamos cubriendo todas las expectativas, y la verdad pues que se hace desde el cariño y desde el respeto por parte de Policía Local. Y bueno, pues esperemos que el pueblo de Ubrique pues disfrute de ese día, y que bueno, pues que echemos un buen rato y que pues acerquéis un poco al mundo del perro, de las policías locales, del trabajo que hacemos diario, que para nosotros sí es una figura fíjate bastante. Además, sobre todo yo destacaría eso mismo, ¿no? Que lo hacéis de forma totalmente desinteresada, o sea que es un trabajo ahí que realizáis, evidentemente sin cobrar nada, sino que bueno, pues venís aquí a demostrar lo que es vuestro trabajo diario. Y además intentando ayudar a colectivos o a, por ejemplo, a un compañero como Juan Cadenas, en este caso concreto, a colectivos también, como decíamos, como Vamos Juntos. Así que está, bueno, pues se trata de un evento en el que, bueno, la labor realizada de forma completamente desinteresada, y que además también este tipo de exhibiciones, me imagino que evidentemente sirven para acercar más, ¿no?, lo que es el trabajo que tenéis que realizar, acercar más a la población en general, ¿no?, lo que son los cuerpos de seguridad y muy concretamente la policía local, ¿no? Es un poco un mix de todo, de promoción del mundo del perro, de la labor que hacemos, y sobre todo, creo que queda, por lo que has dicho, creo que queda patente el componente social y los grados de solidaridad que manejamos en las policías locales. Pues eso es lo que desde luego hay que subrayar para, bueno, pues agentes que están ahí realizando su labor diaria por bien de nosotros en esas funciones de seguridad, y por ejemplo con compañeros como, bueno, pues estos animales fenomenales que van a realizar esos ejercicios, ¿no? Vamos a poder ver todos el día 4 de julio desde las 8:30 de la tarde. Y bueno, pues la cita solidaria, además, como decíamos, para Vamos Juntos y el apoyo para Juan Cadenas. Pues Francisco Javier, no sé si algo más que añadir. Nada, invitar al pueblo de Ubrique y alrededores, no solo al pueblo de Ubrique, sino al pueblo de a los alrededores, a pasar esa velada, a colaborar, a conocer la labor que hacemos, a darnos a nosotros el apoyo que también nos hace falta. Bueno, pues también a darle un apoyo incondicional a Juan y sobre todo, bueno, pues también además a colaborar con esa asociación de Ubrique, pues que también me consta que está haciendo una gran labor dentro del municipio. Porque decíamos que este tipo de eventos es la primera vez que se realiza en Ubrique y también en los alrededores, imagino, también, ¿no? Sí. Bueno, nosotros normalmente las exhibiciones que hemos por esa parte no hemos visto. Sí, hemos hecho algunas en Badajoz, algunas en los municipios, hemos hecho en San Fernando, en Cádiz, o sea, han hecho en otros muchos municipios. Pero cercano no hay ninguno que hayamos hecho y además, bueno, con el componente ese de ganas que incluso venimos gente o viene gente, como ya lo he dicho, gente que se pasa desde Ceuta o desde Burgos, que hace, bueno, pues prácticamente de Burgos hace casi 800 kilómetros por venir a compartir sus conocimientos y a que la gente de Ubrique pues pueda disfrutar del quehacer de sus perros, ¿no? O sea, que también es una cosa que colabora. Pues Francisco Javier Rodríguez, enhorabuena por la tarea que realizáis diariamente y por este tipo de eventos solidarios. Francisco Javier, vicepresidente, como decimos, de AUCAPOL, que es la Asociación de Miembros de Unidades Caninas de Policía Local. Pues muchas gracias a vosotros por la discusión y espero veros allí el día 4 y que, bueno, pues que disfrutemos todo y que se cormen y se vean desarrollar nuestro objetivo y nuestra expectativa, que en definitiva es lo que yo creo que todos queremos. Gracias y bienvenido a nuestra localidad en esas próximas fechas. Muchas gracias, un saludo a vosotros. Las palabras, como decimos, del el vicepresidente de AUCAPOL, que es el colectivo que va a desarrollar esta exhibición benéfica. Y bueno, Juan de Dios, nosotros sobre todo insistir, ¿no?, en que ya, por tanto, se pueden adquirir en venta anticipada en la oficina de turismo las entradas, y para la persona que no pueda ese día, por lo que sea, pues que está también ahí esa fila cero, ¿no? Efectivamente, sí. Quiero aclarar que el número de cuenta de la fila cero creo que es va junto a la asociación Vamos Juntos, ¿eh? Pertenece a la misma asociación de Vamos Juntos, creo. O sea, que la persona que quiera pasar por la Caixa no tiene nada más que decir ingresos en la cuenta de Vamos Juntos. En la cuenta de Vamos Juntos, que va íntegro a la asociación. Volver a insistir en lo mismo que comentamos al principio y que ha destacado, ¿no?, Francisco Javier, que se trata de un evento solidario. Por un lado, para, como decimos, lo que se recoja para Vamos Juntos, pero también de apoyo, de fuerza, de ánimos para el compañero vuestro de la policía local, para un ubriqueño más que se trata, aunque no ha nacido en Ubrique, su familia aquí en Ubrique, residente en nuestra localidad, un ubriqueño más, por supuesto, Juan Cadenas, y bueno, pues ese apoyo que se deje patente también ese día, ¿verdad? Sí, yo creo que el pueblo de Ubrique es como es, y en una causa como esta, pues seguro que el pueblo de Ubrique se vuelca, sobre todo porque, bueno, la asociación no tiene ningún ánimo de lucro, es un homenaje al compañero por las circunstancias por las que está pasando, que es muy desagradable, una persona que se tiene que someter a tratamiento psicológico y demás, la verdad es que no se le desea a nadie, ¿no? Y bueno, el pueblo de Ubrique es bastante solidario en este tema y demás, y sobre todo pues por la causa que es. La asociación Vamos Juntos no es tan antigua ni tan conocida prácticamente. Sí, lo hemos acompañado, podemos decir, ¿no?, un poco simbólicamente desde su nacimiento, además hablábamos con ellos, y se trata de ese centro para la atención a la discapacidad en niños y jóvenes, Vamos Juntos Ubrique, y como tú decías, ¿no?, pues tienen un año prácticamente de vida, poco menos, y están dando esos pasos, los que es importante ese apoyo, desde luego, ¿no? Efectivamente. Y bueno, prácticamente pues es apreciable, ¿no?, que el precio que se ha puesto es simbólico, vamos, es un euro, no hay ningún afán, nada más que de recaudar lo máximo posible para poderlo ingresar en la asociación Vamos Juntos. que de por sí ya por el tema solidario y de apoyo a Juan ya desde luego eso ya merecería la pena, pero es que además vamos a poder disfrutar, ¿no?, de los perros y de todos esos ejercicios que realizan, bueno, que son espectaculares. Yo estoy viendo por aquí fotografías, pero evidentemente habrá que ver. Nosotros por aquí tenemos la experiencia de los perros de agua que también realizan esos trabajos, esos ejercicios, pero estos son, bueno, pues más específicos en el ámbito policial, ¿no? Exactamente. Yo prácticamente he tenido la ocasión de desplazarme a algún que otro sitio para ver el trabajo de estos perros y la verdad es que merece la pena verlo. Merece la pena verlo porque, bueno, usted ve que, como ha dicho el compañero, el jefe de la policía local de la Puebla de Cazalla es un compañero más y es increíble en el tema de la obediencia lo que es capaz de hacer el perro a la voz y al mando de su dueño. Pues todo ello lo vamos a poder ver el 4 de julio, nosotros que lo recordaremos cuando se vaya acercando la fecha, estamos a un mes justo de esa jornada, pero de todas formas queríamos anticiparlo, sobre todo porque están a la venta anticipada en la oficina de turismo esas entradas. Y también, bueno, pues por la colaboración que se puede hacer a través de la fila cero, recuerden, en La Caixa. Pues Juan de Dios, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado, que nos hayas facilitado además, ¿no?, lo que es el contacto con esta asociación, y si te parece volveremos a recordarlo cuando se vaya acercando la fecha, ese 4 de julio, para esta primera exhibición benéfica de unidades caninas policiales ciudad de Ubrique. Así que, Juan David, no sé si hay algo más que añadir. No, nada más. Daros las gracias por todo lo que estáis haciendo y buscándose en este evento y demás. Y, bueno, agradecer también de antemano ya, seguro, al pueblo de Ubrique y al resto de entidades que se van a volcar, seguro, de hecho, en este evento porque, bueno, la causa merece la pena. Por supuesto que sí. Pues nosotros que lo seguiremos recordando, es una de las citas que queríamos destacar en el día de hoy. Juan de Dios Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes.